Sí, bueno, pues comenzamos la sesión de reflexión ahora sobre estas dos últimas lecturas. ¿Alguien quiere comentar? Yo he escuchado de Montessori, he escuchado cosas buenas y también he escuchado cosas malas. Que pues no todo el mundo, a pesar de que se le dan estas libertades, logra canalizarlas de buena manera, ¿no? Que en vez de ser personas libres, ya, se vuelven demasiado rebeldes, demasiado agresivas con otras personas, entonces yo no sé cuál sea lo más adecuado, ¿no? Creo que la mayoría hemos sido educados en una escuela pública muy tradicional y conductista y pues nuestros padres también, ¿no? Son, bueno, los jóvenes no tanto, ¿no? Pero nosotros los que somos mayores, pues dice uno que fue inculcado con valores, ¿no? Con valores tales como Contempla. que si te portas mal y sale y decías, ese es el valor es respetar al mayor, ¿no? Y no lo respetas y órale un pellizco, una nalgada, un chanclazo, ¿no? O un cinturonazo, ¿no? Que decía uno, para uno se le hacía normal, ¿no? Que ahora si un niño le hace algo de eso, ya lo anda uno demandando y metiendo al bote, ¿no? Que dice uno, y, bueno, y entonces, ¿dónde está la medida? ¿O cuál debe ser, no? Porque Raúl comentaba mucho, perdón, perdón porque lo diga, que su papá decía, yo no tengo que quererlos, tengo que educarlos. Pero yo creo que son las dos cosas, ¿no? Hay que querer a los hijos y hay que educarlos. Nosotros no tenemos hijos, adoptamos a algunos. Adoptamos a algunos por generaciones, porque pues luego se nos van, ¿no? Ya siguen su vida, ¿no? Pero sí, es complicado, ¿no? Lo No bueno que sé. no se acaba. Sí, yo tengo 20 sobrinos, él tiene 20 sobrinos, y vemos cómo son bien difíciles, ¿no? A comparación de nuestra generación que tuvimos carencias, que dentro de las pocas cosas que teníamos las compartíamos y nos las daban nuestros papás, se mataban lo más que podían, ya ellos que viven una vida mejor, con cosas mejores que uno, lo veo con mi sobrino, ¿no? Son personas más egoístas, son personas que no comparten, son personas que son más difíciles y con menos valores, recriminan a sus papás, los hacen sufrir y dicen, no, pues no sé. Diosito quizá, porque pero no nos dijo, ¿verdad? A lo mejor no quiso que nos sufriéramos tanto, ¿no? No lo sé, es difícil, ¿no? Decía un amigo, Javier Velasco, no sé si tú lo conociste, ¿no? Decía, ustedes quieren entrar a donde todo el mundo quiere salir, ¿no? Porque los hijos los hacen sufrir, ¿no? Pero pues ya eso ya no fue cuestión nuestra, ¿no? Ya Diosito sabe, ¿no? Bueno, lo de Montessori, yo tengo ideas como ideas que hay una deformación de Montessori. Montessori está basado en cosas sobre la psicología de cómo se aprende y en su momento fue algo novedoso, pero después se volvió algo como mecánico, o sea, como que hay unas reglas que seguir. Y solo tengo un alumno que se dedicó a la docencia. Y él decía que su base era Montessori. ¿Y qué se basa eso? Ah, digas que las personas hagan lo que quieran. No, eso no es Montessori. Sea, hay una deformación sobre lo que hace Montessori. Y Montessori, digamos que es uno de los primeros precursores sobre el constructivismo que ahora usamos. Y aún el constructivismo está quedando atrás. O sea, que no es la palabra. Hay teorías psicológicas. Que aunque todas son antiguas, ni siquiera son de hoy, de los últimos 10 años, sino muchos más atrás, los psicólogos que estudian el aprendizaje le ponen, dicen, vamos a tomar un pedacito de conductismo, un pedacito de tal cosa, y van armando un modelo pedagógico. Luego resulta que no es del todo bueno, y lo vuelven a hacer otra mezcla de teorías sobre cómo es que se aprende, y ya le mandan otro que parece que es mejor, etcétera. Pero el problema de esos modelos es que se hacen deformaciones de esos modelos. Es decir, es como la ley. Hay una filosofía de la ley que después se sigue la ley, la letra de la ley y no la filosofía. Entonces una cosa sí pasa con eso. Tenemos, por ejemplo, profesores que cuando llegó el constructivismo, decían, yo hago constructivismo, yo hago, etcétera. Hago que los alumnos hagan autoevaluación, que es parte del constructivismo. Pero no le daban nada de información para que pudieran hacer una autoevaluación. No, entonces nada más valoraban. Entonces había acá una deformación en el entendimiento de los sistemas de educación. Y se vuelve como recetas y no trabajan sobre la filosofía, sino sobre las letras. O sea, es una cosa como extraña. Y de pronto ya todo es el modelo, pero en realidad es como el modelo, como el traje nuevo del emperador. Parece que todo lo ven, pero en realidad nadie lo está viendo. Empieza a haber problemas con eso. Por ejemplo, si dijéramos nosotros que la Facultad de Arquitectura, desde el Plan 99, o sea que tenemos ya más de un cuarto de siglo trabajando con el constructivismo, que implica que para trabajar el constructivismo, el profesor también tiene que ser constructivo. Es pensamiento crítico, no se usa dogma, hace que las personas decidan, etcétera. Y hay errores de ambas partes, de alumnos y profesores. Por ejemplo, ahorita en los stand estudios que nos pusieron uno de los profesores, hay que desaparecer la seriación. Dice, ese es un error incluso de pensamiento. La seriación es un mecanismo institucional basado en una situación de cómo es que se aprenden las cosas los humanos. Es el mecanismo biológico de cómo funcionan los conocimientos. Tú no puedes aprender algo nuevo si no tiene un respaldo previo. Y está seriado. Esa es la seriación. Si yo quiero aprender a multiplicar, no puedo hacerlo si no hay antes la suma y resta. Si quiero saber la raíz cuadrada, no puedo aprenderla si no sé multiplicar y dividir y sumar y restar antes. Entonces hay una seriación del conocimiento. No se puede, si lo que se quiere es que se simule que sabe algo, no se puede hacer de esa manera. Entonces, lo que están pidiendo los alumnos no es eso. Están yéndose con la idea de la dirección. La dirección quiere, para problemas académicos, resolverlos con situaciones administrativas. Entonces, ¿se atoran en salir? Ah, bueno, entonces voy a poner extraordinarios, como si el extraordinario hiciera que tuvieran el conocimiento. O voy a poner que hagan cursos de intersemestrales, pero de 12 meses, de dos semanas, y como si en dos semanas pudieran aprender todo lo que se puede aprender en seis meses. El cerebro no funciona así, pero se está resolviendo administrativamente. Y supuestamente estamos en el constructivismo y no, hay un desconocimiento de la filosofía de la educación cuando se hacen esas cosas. Casi todas las medidas que hace la dirección para evitar los problemas que hay en el rezago del transcurso de la carrera y el egreso tienen que ver con acciones administrativas y no académicas. Nos peleamos con la administración. La administración en la educación es una herramienta de apoyo a la educación. Y en realidad en la UNAM empezaba a cambiar eso. Ahora los profesores empiezan a hacer acciones para justificar el puesto administrativo de alguien. O sea, y ya no importa. El plan de estudios, este plan de estudios que está ahorita y el anterior, se hicieron en función de que el director se reelija después de sus primeros 4 años, se reelija otros 4 años. Entonces tiene prisa porque se haga. No tiene prisa, no tiene una intención de que realmente las personas se eduquen para que tengan un buen empleo, se desarrollen plenamente, sino tan estudio está trabajando para la reelección del director, no para mejorar el conocimiento de las personas para que apoyen a la sociedad. O sea, se transversa y los modelos como estos se entienden equivocadamente. Sobre la otra parte de que tiene que ver sobre la... ¿Qué era la otra parte? Lo de... Bueno, los intelectuales apolíticos, yo pienso que... Entiendo lo que dicen, pero yo pienso que está mal el título. Porque no existen las personas apolíticas. La política es parte de lo humano. Hay una política. ¿Qué política tenemos nosotros sobre comida grasosa? Bueno, que... Es delicioso. Que nos dicen que tenemos que tener un día y tener una política de tratar de reducirla, pero jamás de desaparecerla. nos prohíben la comida, etcétera, de cerdo, los cristianos, pero decimos, cuando llega uno, estamos a las carreras, va unos taquitos de canasta. Y le entra uno. Entonces, en realidad, la política, no existen los intelectuales ni ninguna persona apolítica. Cuando se dice que es alguien apolítico, es que plantea como que no está ejerciendo una política. Pero en realidad no es así. O sea, siempre se está haciendo político. Y cuando se refiere al escrito, la filosofía de lo que está hablando del escrito, es como cuando la gente dice, yo no voy a votar. Está votando cuando no vota. Hay una política ahí. Está decidiendo conscientemente que otro decida. Ah, pero si se olvidó, no está siendo político, está siendo olvidadizo. Porque tiene una política, conscientemente votaría por algo o no. Entonces lo apolítico no existe. O sea, por ejemplo, si nosotros decimos, es que no hay una política de los últimos directores de la facultad, no hay una política. No, ¿por qué? Hace un desastre con el plan de estudio, hace un desastre con las inscripciones, cada vez que inscribió, es un caos, hay un desastre con los salones, hay unos desastres, no, eso es apolítico, no, está es como lo del CITONAM, ¿no? Que decíamos, ¿qué está haciendo el CITONAM? No está haciendo nada, ¿no? Sí está haciendo, está cobrando. O sea, si hay una política de menos esfuerzo y más ganancia, si hay una política. O sea, las políticas siempre existen. Cuando pensamos que hay un director tarado que no está mejorando la facultad, estamos equivocados. Si hay una dirección a su bienestar y de su familia, no de la facultad, claro que hay una política. Y si hay unas acciones con un objetivo claro, que no es el beneficio nuestro, pero bueno, ya dijo eso. ¿Qué político eres? ¿Sí? ¿No? Bueno. Sí, pues sí, son así como temas muy interesantes, sobre todo en la educación, cómo llevamos a cabo, cómo compartimos el conocimiento, ¿no? Desde los niños, ¿no? Cuando somos padres, pero también en colectivo, ¿no? Cómo incluso colectivizamos la educación y qué tanto poder dejamos, o sea, que no tener un poder con otro, ¿no? Les implementamos mucho, a veces mucho poder, tanto a los niños, ¿no? A nuestros alumnos, a nuestras alumnas, porque en esta sociedad, o no sé, igual todas las sociedades, incluso la socialista, te genera el tener un poder, ¿no? El que siempre quieres como un poder y un control, ¿no? Y eso en la sociedad mexicana es mucho, se ve más, por eso yo para este taller sí propongo un libro de Paulo Freire, que se llama Pedagogía del Oprimido. Tiene otros libros y otras lecturas, y que aunque yo le decía a Fer que al final de cuentas terminó trabajando también para el gobierno, él es de Brasil, y terminó también con el gobierno y utilizaron también su pedagogía y así, ¿no? Pero la sociedad mexicana, la mayoría de las sociedades son muy, muy conservadoras en el discurso de querer mantenernos como estamos, ¿no? Y es eso la problemática y por lo que ahora estamos aquí, incluso apoyando a las estudiantes, a los estudiantes, porque quieren controlar, ¿no? Controlar, y como decía el compañero Raúl, el cómo vamos a vivir, cómo vamos a pensar, ¿no? Cómo debe de ser la arquitectura, cómo debe de ser la filosofía, entonces, yo no había leído estos mandamientos de Montessori, pero sí se me hace interesante y también, como dice Vero, hasta dónde das la libertad, ¿no? Que porque además muchos, incluso hay un libro que se llama Miedo a la Libertad, no sé si es de psicólogo, pero hay uno que se llama Miedo a la Libertad. ¿Cómo? Eric Fromm, ¿verdad? El miedo a la libertad. Entonces, ¿hasta dónde también nuestra libertad nos da responsabilidad? Pero también es estar con una conciencia libre y alcanzar la libertad. También yo había sabido que cuando se hacen estas pedagogías, incluso hay una situación de que los niños hasta se suicidan, ¿no? Como es el caso que también vivimos aquí, ¿no? Del suicidio y de que hasta dónde puedes encontrar, si no encuentras tu libertad, ¿no? Pero dice, hay una frase que dice que un hombre cuando se suicida, o sea, ¿cómo va a ser? Te lo está diciendo todo, algo así, pero con ese acto está diciendo todo, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Y entonces, ¿cómo encuentras la libertad? ¿Cómo y en esta sociedad? Ah, o sea, convivencia de poder con poder, y por eso también otro tema que me va a gustar tratar aquí en este taller es el desempoderamiento. Porque ahora está de moda, sobre todo con el feminismo, el empoderamiento, ¿no? Que es el poder, ¿no? Pero existe el desempoderamiento también, porque les digo, es pensar más en el colectivo, colectivizar ese poder, ese conocimiento que todos tengamos, porque lo más importante para mí, incluso en este movimiento, es que sí se esté compartiendo otros conocimientos que no teníamos, y que se me hace fabuloso estos talleres que se han venido implementando, que no lo encontramos también en otras facultades, ¿no? Y que ese conocimiento se pueda compartir. Pero yo le decía a Fer, estos conocimientos no se deben de quedar aquí, y sí debería de ser más abierto para las comunidades, o incluso para esta colonia que está aquí, la Santo Domingo, ¿no? Y abrirles la puerta, solamente presente su identificación, ¿no? No solamente los estudiantes, no solamente los profesores, porque nosotros vivimos lejos, ¿no? A más de 3 horas. Y al revés, quisiéramos que muchos talleristas o profesores fueran allá, al Estado de México, a dar esos conocimientos. Porque en realidad, o sea, no tenemos ni idea. Y se me hace así bien importante todos estos paseos, incluso aquí, que están dando, ¿no? Para que se dé a conocer cómo es la universidad. Pero acabo de ver uno de, ¿qué? A la colonia Guerrero. Así, diferentes. Pero que dices, la gente que no tiene los recursos no conoce nada de eso. Y eso implica quienes tienen más poder, ¿no? Y el conocimiento es poder. Y desde chico al niño, pues también le enseñamos eso, ¿no? De quién tiene el poder y quién puede tener la capacidad para aprender, y cómo compartimos estos conocimientos. Entonces, sí es bien, bien importante que esperemos, también va a ser dentro de 8 días, ¿no? También a esta hora poder leer también aunque siempre está la introducción de Paulo Freire, que les digo, al final de cuentas decía también un compañero que todo el mundo tenía precio hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Porque también él trabajó para el gobierno y al final me dio toda su cómo desarrollar su metodología, ¿no? Porque al final de cuentas sí sirve que cómo haces a las juventudes, o incluso a las no juventudes, más libres, y para que no tengan miedo, ¿no? Porque sí se nota que muchos cuando participan en asambleas, ¿no? Sobre todo le decía yo a Fer, más las ciencias exactas, les cuesta también mucho la participación, ¿no? Desde decir su opinión, ya sea por miedo, ya sea porque a lo mejor no me sé en ese momento cómo va a hacer la participación. Entonces, todo esto te ayuda también, o por lo menos a nosotros en la experiencia, como a ir perdiendo esos miedos, y que vas desde el coraje, porque primero es miedo, después es coraje, y después ya te vas, ¿no? Te vas con todo, porque ya, o sea, dices. Entonces, sí, también, por eso también se le pusimos hacia el taller, educación emancipadora, ¿no? Como para ir conociendo, y por qué también, como la búsqueda de la libertad y de la participación. Y respecto a el poema, pues sí es cierto, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos una posición política, decía un compañero. El hecho de quedarte callado también es una posición política. Pero pues eso también es difícil como comprenderlo. porque muchos dicen, pues yo prefiero quedarme callado, ¿no? Yo prefiero no participar, yo prefiero no ir, decía un compañero, quedarme en mi casa, ¿no? Sería más fácil para mí, y eso también es una posición política, pero también será porque yo en ese momento no sé qué repercusión va a tener que yo me quede en casa, ¿no? Y imagínate, no sé qué repercusión, y eso también es por la misma, decía en ese momento, tanto la ignorancia, ¿no? Tanto las injusticias y tanto que hay un poder que nosotros pues sí tenemos, incluso el privilegio, ¿no? De saber también por qué estamos aquí y de saber qué importante es este movimiento, ¿sí? Y que claro, que hay todos un montón de intereses y de grupos y de todo, que es por lo que también tenemos que leer y comprender y saber hasta dónde, para mí, desempoderarme para que se colectivice el conocimiento y todos seamos partícipes, no solamente una persona ni los grupos, ¿no? Sino la mayoría. Eso sería, y sí, mucha bueno, esta poesía sobre todo para la gente que siempre dice como, prefiere como quedarse neutra, ¿no? También, pero en realidad lo neutro, ¿hasta dónde es neutro? Como decía Raúl. Ah. A mí me parece interesante todo lo que hablan, la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho. Recuerdo haber escuchado como este tipo de pláticas con mis papás, con sus amigos. Se sentaban, sobre todo me acuerdo en Malinalco, que se sentaban a platicar en una de esas casitas que tienen su cocina como afuera, entre adentro y afuera, que tienen su patio ahí. Y me acuerdo a mis papás fumándose un cigarrito, bueno, a mi papá fumando un cigarrito y tomando su café, ¿no? Que no voy a faltar. Entonces me recuerda mucho como a este momento un poco. Siento que a veces nos hace falta escuchar al otro y también tener un pensamiento crítico acerca de cada cosa que escuchamos. Creo que es algo que me dejaron mucho mis papás sobre todo. Él siempre, no importa que escuches tú, trata de razonarlo y forma tu propio criterio. Entonces, con base en eso puedo retomar un poco lo que dijo Montessori en este escrito y pues quedarme de lo mejor, ¿no? De lo que habla este texto. Me parece interesante la manera en que va evolucionando la humanidad, en el sentido de que justamente esa palabra que mencionas de desempoderamiento, creo que nosotros la abordamos más como el de construirse, creo que estamos más relacionados con ese tema. Y hablando de construcción, me parece interesante, por ejemplo, ver cómo eran las generaciones pasadas, ¿no? Por ejemplo, con mi papá, yo he platicado con él, que estaban acostumbrados a otro tipo de cosas, ¿no? Las agresiones eran como algo muy normal, ¿no? Para mí fue como muy violento, ¿no? es algo que pues no creo que esté bien, pero estaba como más normalizado en ese momento. Entonces, me parece interesante ver cómo desde esa perspectiva se van transmitiendo cosas a las nuevas generaciones. Porque queramos o no, nosotros transmitimos todas esas cosas a nuestros hijos, ¿no? En caso de que los tengamos, se transmiten todas estas cosas a veces sin darnos cuenta. Me acuerdo, tenía una persona que era mi tío, pero no era mi tío, precisamente como me adoptaron acá. También yo, es Quiz López, se llama, él es un pintor mexicano que es por ese chavo, me parece que su familia es por ese chavo. Él lo conocí en Malinalco, llevamos a su casa, y me acuerdo que una vez yo estaba jugando, me estaba trepando, no sé qué estaba haciendo, pero estaba saltando y me estaba asustadísima porque me iba a caer o no sé qué, y me acuerdo que él le dijo como no le transfieras tus miedos, pues deja que sea libre, que explore y que explore el mundo, ¿no? Y creo que se trata de eso. Sí, y creo que eso justo sí da mucha fuerza, ¿no? Al momento de que tú estás creciendo y vas evolucionando y aprendiendo todo. Siento que el tema del plan de estudios es muy complejo y no creo que se resuelva en su totalidad, a menos que se consideren también otras divergencias, ¿no? Por ejemplo, yo tengo TDA, ¿no? Entonces a veces estoy volteando por otro lado, estoy escuchando, me concentro más cuando estoy haciendo otras cosas. Yo veo a Luis, a Vega también, que él siempre está dibujando y está haciendo cosas, pero se está escuchando, ¿no? Entonces hay diferentes formas de las que aprendemos todas las personas. Somos muy diversos entre nosotros y creo que en tu caso también habría como que contemplar toda esa diversidad en la manera pedagógica de enseñar a las personas, ¿no? Además de que tenemos diversas cosas en casa, ¿no? Tenemos diferentes realidades y también es algo que a veces nos puede frenar o nos puede favorecer al momento de tomar una carrera. Entonces, pues creo que estaría muy bueno que hubiera como una materia o algo de pensamiento crítico y fomentar como eso, porque siento que a veces falta el escuchar a los demás, ¿no? Incluso a los que están en nuestra contra, creo que puede ser bastante favorecedor. Y tener ese pensamiento crítico, no dejarte como llevar nada más por lo que te puedan decir, sino razonarlo y por ti mismo ver cuál es lo que crees correcto, ¿no? Porque incluso nosotros nos equivocamos. A veces tenemos la certeza de que algo es como muy correcto y que lo tenemos muy claro, y a veces conforme pasa el tiempo podemos cambiar de parecer y es muy válido y es muy humano, y creo que el equivocarnos también es crecer. Creo que el que teme equivocarse no avanza tanto. Y bueno, pues ya creo que es mi participación. Yo solo quería agregarle una frase que decía Aitán, que somos muy diferentes. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que lo que nos hace iguales a los hermanos es que somos diferentes. Y es muy padre, ¿no? Porque creo que es eso de que aprendamos, que evolucionemos y que podamos llegar más lejos. Porque si todo fue igual. No sé si han visto la película de Disney. No lo han visto. No. Hay una parte, me gusta mucho una parte de eso. Y hay gran pregunta. Sí. Hay una parte muy bonita que también es muy significativa. Porque es un choque que su papá cuenta grandes historias, ¿no? Entonces él piensa que está como queriendo ganar siempre el protagonismo, ¿no? Y él dice, no, pues mi papá es así. Y a lo largo de la historia de su papá contando la historia de su papá. Y en una parte se supone que él llega como a un lugar entre la selva o entre el bosque, no sé, donde todo es perfecto. Entonces es una comunidad donde todos son felices y todo es perfecto. Y hay una parte específica que me gusta mucho, donde llega y hay un poeta y está escribiendo, ¿no?, su poesía. Pero no lleva más de dos renglones, ya lleva años con esa poesía, ¿no? Entonces, justo necesitamos como estos contrastes para poder crecer y evolucionar y desarrollarnos. Si todo fuera perfecto y todos pensábamos igual, creo que el mundo sería muy aburrido. Sí, pues yo pienso que en estas filosofías orientales, y también de América, porque yo creo que siempre va a haber los dos polos, ¿no? El blanco y el negro. Y es parte también de la dinámica de vida y de muerte. Y creo que también nos marca la educación. Decían, educación, hospitales y cárceles tienen el mismo sistema de funcionamiento. Entonces, es como si estuviéramos literalmente adentro de instituciones que nos enseñan ciertas cosas para que funcione ya nada más el asunto, porque yo dije, pues un hospital, entran gente, salen gentes, enfermos, emergencias, cuánta cosa. Y yo dije, y sí creo que hay un funcionamiento, una disciplina, ¿no? Que incluso a veces usted es muy cruel también, ¿no? Pero también en ese sentido de Montessori, yo digo, es como dirigir el pensamiento a ciertas cosas y no perderte tal vez en el odio o en la oscuridad o en los problemas que siempre va a haber también, ¿no? Porque yo digo, bueno, más bien la idea es, pues, ¿qué se nos ocurre para hacer más agradable la vida y perder el miedo? Porque sí creo que el tener poder o el estar en un estatus de paternaje o de maternaje o de maestro es ejercer también ese poder, ¿no? De que alguien tiene que hacer ciertas cosas. Y decían los psicólogos, es que a un hijo tú le puedes pegar y eso es afecto también, porque te estás preocupando, pero también le puedes dar palabras de cariño o caricias, ¿no? Lo que no se vale es ignorar, porque es ahí cuando dañas, ¿no? Y yo dije, pues sí, es como darte, ¿no? Y aprender a darte sin miedo y a compartir, porque a fin de cuentas puede ser el conocimiento, pero la otra es que pueden ser incluso las emociones, ¿no? Y, e incluso esas mismas, pues nos marcan, porque yo sí creo que venimos de una historia de violencia, o sea, las culturas se han extendido por medio de la violencia y se siguen extendiendo, ¿no? Entonces yo digo, pues nuestra cultura, yo creo que el ser humano es el ser más salvaje, el animal más salvaje, ¿no? Porque lo destruye todo y le den la madre a todo. Pero tiene las dos capacidades también, ¿no? La de construir y la de destruir. Y eso es lo paradójico. Y eso es lo complicado. ¿Cómo construimos y mediamos las emociones? Decían los orientales, es que no debe predominar uno, ni mucha alegría ni mucha tristeza, sino cómo nos equilibramos. Pues yo creo que para estar en compartiendo lo que se tenga que compartir, si es conocimiento, si es vida, si es trabajo o proyectos. Y yo digo, lo que hay de miedo es cómo hacer proyectos juntos. Yo digo, por ejemplo, la universidad, como la conocemos, se construyó gracias a proyectos de profesores y alumnos, ¿no? Y el presupuesto, que yo dije, pues sí, lo tuvo que dar alguien, ¿no? Y muchos trabajos, yo creo que gratuitos, ¿no? También. Pero ese miedo que tiene también, pues el imperio a que se comparta, ¿no? Porque nos tienen así como que aislados y peleándonos unos contra otros por el, por la zanahoria, ¿no? Decían. Pero yo digo, pues sí. Es complejo porque también en esta, en el caso de lo apolítico, pues yo digo, trabajar en equipo, pues además de que nos condiciona porque se premia al individuo, ¿no? El mejor jugador que gana millones, el mejor del mejor del mejor. Pero yo digo, bueno, también es funcional a que se trabaje por millonadas, ¿no? Montañas de dinero que a lo mejor en toda su vida se va a gastar, ¿no? Pero también ahí hay una falta de visión porque no hay contacto con su comunidad y a veces vienen de comunidades muy pobres como Pelé, ¿no? Pero yo digo, híjoles, ¿y cómo armamos proyectos? Porque yo dije, bueno, sí, hay esa realidad, ¿no? De necesidad también y de cómo crecemos más allá del ejercer el poder y la esclavitud de unos y el abuso de otros, ¿no? Y decían los, el Mahatma Gandhi, que decía, pues es que si todos le tiráramos a vivir al nivel de vida gringo, o no sé, de la casta dorada, pues se destruye el mundo, porque decía, somos tantos millones de hindúes. Y decimos, bueno, pero sí falta que se reparte también la riqueza que producimos todos, ¿no? Esa es otra realidad. El 5% de las personas tienen tiempo completo. Para que haya tiempo completo, debe haber la producción de financiación, como que está pasando. Alguien tiene cuando hay diferentes clases, existe la clase alta porque existe la base. No puede, no puede hacer que todos sean ricos, porque si todos son ricos ya somos un pobre. Pero también... Más bien, ¿cómo se distribuye la riqueza, no? Porque yo digo, bueno, yo digo, pues de que hay riqueza, decía Dussel, cada persona con su trabajo produce lo de 8, ¿no? Y te pagan un salario, pero hay 7 más que se queda en la patronal, ¿no? Entonces yo digo, no, pues de que hay, hay. Pero el problema es que mentalmente, por ejemplo, si hay una inmadurez, y hay una violencia que venimos sufriendo, incluso pues de padres a hijos. ¿Por qué? Pues porque tampoco, por una parte por costumbre, y porque hemos sido violentados. Yo creo que pues, surgir de una cultura mestiza es que ha habido violencias, ¿no? Donde pues alguien abusa de otro y surgen las nuevas generaciones. Y siempre lo ha habido, ¿no? Como que la parte violenta y pues otras partes también de la cultura, pero yo digo, bueno, y la idea es cómo construimos otros caminos, ¿no? Y tratamos, pues yo creo que de armar proyectos colectivos o comunitarios, porque yo dije, pues si es aprender, a lo mejor lo que no aprendimos o de lo que carecimos a lo mejor en la familia. ¿Por qué? Porque siempre aprendemos con nosotros, sean chicos, grandes, sobre todo en las edades. Yo creo que algo nos enseña. Y eso que nos enseñan pues son otros modos de compartir o de disfrutar o de platicar o de trabajar, ¿no? Yo dije, pues hasta, a ver cómo lo haces. Ah, mira. Oh, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, si hay esa parte y también cómo convencemos pues a los otros, porque yo dije nuestras autoridades y yo dije los 7 pecados capitales, pues no salimos de ellos, ¿no? Esa parte de la ambición, de la codicia, de la ira, de aprender a equilibrar la gula. Bueno. Ay. Pues la verdad quiero hacer como, antes que dar mi participación, agradecerles a las personas que vinieron a este taller. Me la estoy pasando increíble. No sé, también vengo a contar de un proceso, ¿no? En el que me costaba mucho relacionarme con personas, me costaba mucho hablar de lo que realmente me importaba, porque mi familia, pues es, no sé, promedio mexicana, que no le interesan los problemas ni ambientales, ni sociales, ni nada, ¿no? Solo les importa generar capital para sobrevivir, porque eso es lo que se ocupa en la ciudad, nada más. Y estar aquí compartiendo estos temas, también reivindicando mi responsabilidad para llevar la libertad a los que no la tienen, y pues, no sé, o sea, encontrar también compañeros, compañeras, compañeres, para fortalecerse, ¿no? O sea, porque también parte de la salud mental es generar estos lazos, ¿no? Estos lazos que provienen de nuestra propia naturaleza, pues los seres humanos evolucionamos a lo que somos porque vivimos en comunidades, no tenemos ni dientes afilados, ni garras, nada de eso, o sea, somos lo que somos porque crecimos en comunidad, ¿no? Y justamente también esto me lleva al siguiente punto, que es como, creo que sí, que la forma de ver occidental, como que le gusta complejizar las cosas un montón. De que no, sí, que esto, que el otro, y se conecta, pero es como de, bro, o sea, las cosas son obvias, están ahí, y a uno le encanta como, ay, sí, no, es que esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y es como, pero al final de cuentas lo único que estás haciendo es no entender lo que, o sea, tal vez lo veo con, tal vez un edificio, ¿no? O sea, ay, vamos a poner la entrada acá, y que la visual, y que, y como de, okay, sí, está bien, pero ¿por qué no mejor procuras mejor más espacio abierto para que puedas ver los volcanes que están ahí, ¿no? O sea, es como una idea muy burda, muy, muy absurda. Pero, o sea, en cuanto a la educación, o sea, me remito a mi experiencia. Ahorita tengo un primito, va a cumplir 4 años, tiene síndrome de Down. Para la familia ha sido muy complejo, ha sido muy complejo acercarnos a él, ha sido muy complejo entender, sus papás no están involucrados al 100 con él, ¿no? Y estos llamados mandamientos de Montessori me parecen como algo justo, obvio, como algo que todo ser humano requiere y necesita para fortalecer su dignidad humana. Es algo como que me parece sorprendente que haya sido generado revuelo para personas que es como de, ¿qué? Pero sí es lo mínimo que una persona necesita para desarrollarse. Y creo que esto se vincula no solo para los padres, sino para todo el núcleo del niño, porque justo se necesita un pueblo para crear a un niño, ¿no? Y creo que también parte, esto se relaciona directamente en los lugares en los que vivimos, ¿no? O sea, ¿cómo son los lugares en los que vivimos? En los que solo viven mamá, papá y el hijo, y no tienen otro aparato, otra red de apoyo que ayude a fortalecer la educación de ese hijo, ¿no? Entonces, me remito a una conferencia que unos comandantes zapatistas vinieron a darnos y dijeron, bueno, es que nosotros procuramos que pues los lugares donde vivimos sean amplios para que vivan los abuelos, los tíos, los papás y todos participen en la crianza de los hijos, de los sobrinos, de los primos, porque al final de cuentas todos suman, o sea, no las cosas no son como la escuela, como de ahí, aquí todos son los de 15 años, los de 16, no, o sea, todos siempre estamos mezclándonos y a veces no sabemos ni siquiera cómo referirnos a los mayores, no sabemos qué lenguaje utilizar y por eso creo que las generaciones también se han vuelto como tan raras, porque pues nos encapsulan en algo que tenemos que ser y tenemos que ser completamente diferentes a las generaciones pasadas para poder identificarnos como lo que somos. Y ese símbolo de identidad se refleja en todas las cosas que no hacen la generación pasada, ¿no? O algo por el estilo. Pero, o sea, creo que cuando tenemos una comunidad diversa, de diversas edades, de diversos pensamientos, en los cuales también hay un clima propicio para poder charlar de cosas incómodas, pues genera un perfeccionamiento del conocimiento y del propio estar humano, ¿no? O sea, de la propia vida humana, o sea, sin embargo, nos han despojado de eso, nos han despojado de nuestras familias, nos han despojado de estas ideas, pues de comunidad, y creo que eso, o sea, parte de esta crisis que estamos viviendo va de eso, en que no tenemos redes de apoyo, no tenemos en qué fijarnos, nos han venido la idea de que todo lo tenemos que hacer solos, y creo que también es una idea que se replica aquí, el arquitecto lo puede hacer todo, y no se vincula con nadie, y no reconoce que alguien más puede como ayudarlo a identificar otras cosas, al menos yo vengo de paisaje, y me han dicho, el arquitecto de paisaje tiene que dirigir todos los proyectos, pero he practicado con personas de biología, en ciencias, etcétera, y saben un montón de cosas más que yo, y tienen más facultades para tomar decisiones que yo. Y en ese momento digo, rayos, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No, si no me necesitan, pero también he aprendido también a valorar lo que hago, ¿no? O sea, que tengo conocimientos en otras áreas y que el compartirlos genera justamente un algo más grande. Y eso es a lo que voy. También respecto al poema, encontré como, tal vez yo encontré otra forma de verlo. Estoy de acuerdo con el profesor, o sea, en su visión de que, pues sí, nada es apolítico. Sin embargo, lo que yo alcancé a notar es que son esas personas que te enseñan y que no son visualizadas, ¿no? O sea, eso es el panadero, tu papá, el obrero, el arquitecto, el albañil, ¿no? O sea, que al final de cuentas están ahí, pero que no son tomados en cuenta a la hora de tomar las decisiones políticas fuertes. O sea, que simplemente también deciden no hacerlo porque están cansados, porque están inmersos en una dinámica de opresión o cosas por el estilo, pero que aún así hacen todo lo posible para forjar seres humanos pues más o menos responsables con su sociedad, etcétera. Entonces creo que estos temas son muy ricos, es algo muy, muy positivo que se lleve justamente al debate, porque solo así se puede dar un perfeccionamiento del conocimiento y de los modelos del mundo que hemos generado entre todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos estamos relacionados con todos. También tomando lo de las ideologías orientales, el taoísmo habla de que todos somos el universo, apreciándose a sí mismo, ¿no? En nuestra experiencia humana. Y no sé, es algo muy loco, porque siempre nos han enseñado a pensar desde el yo, desde un ente individual que no guarda relación más que mínima con su entorno, pero no, al final de cuentas todos son interacciones, todos son una red de, de energía, de apoyo y de tal inmensa que a veces no alcanzamos a ver, pero que al final está. Y si estamos en este momento discutiendo esto es por algo, ¿no? Es porque al final de cuentas nos lo estamos permitiendo también. Entonces, pues no sé, es solo agradecerles una vez más y pues nada, es mi participación. Gracias. No, pues también gracias a todas y a todos por aguantar hasta ahorita, porque es más que, y no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo estar a esta hora, como bien dice la doctora Carmen, ¿no? Que tendría que ser más temprano. Pero bueno, también estamos fortaleciendo la presencia en este turno que es de los difíciles, ¿no? El día siguiente también. Y también esta es una cuestión política, ¿no? Muy, muy importante. Yo considero que esto de Montessori no es para niños nada más. Claro que el niño tiene una etapa de desarrollo cerebral distinta a la de un adulto, ¿no? Pero realmente lo que ocurre es que es como un manifiesto filosófico donde dice a cualquiera se le tendría que tratar con cordialidad. Y eso, por ejemplo, no está pasando en la facultad. Y no creo que en las demás escuelas tampoco, ¿no? O sea, tampoco creo. Por eso hay paros. Por eso hay paros, ¿no? Y eso lo acumulan, como decían las otras lecturas, quienes lo administran, ¿no? Hay una política de eso, pero que viene desde arriba y aterriza hacia abajo. Entonces no se resuelven los problemas estructurales que vienen de otros paros, de otras generaciones, se acumulan y tienden a salir y a brotar, ¿no? O sea, porque no está, lo que pasó aquí con las instalaciones, ¿no? O sea, se inunda porque no le estás dando el desasolve, el mantenimiento que se requiere constantemente. O sea, no es una cuestión que ya resolvimos un paro, ya les pusimos 2-3 columpios y ahí mueren, ¿no? Y dices, pero pues no le das mantenimiento al columpio, ¿no? Y eso que no viste lo que te pidimos, pero ni siquiera el columpio. Le estás dando su aceitada o le estás pintando, ¿no? O sea, no, hay cosas que son de atención permanente. No nada más se resuelve en un semestre y ya nos olvidamos, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, porque en un pliego como el de aquí vuelven a aparecer las demandas de los movimientos anteriores. O sea, el comedor no se resolvió, la situación de género no se resolvió, y a eso se le suma el estrés, situaciones que llevaron al autogobierno y que nos hacen ver un termómetro de lo que está pasando. Entonces, si solamente pensáramos que estos 19 mandamientos, sin malinterpretarlos, como bien nos dice Jacome, se llevaran aquí en una facultad de arquitectura, muchas cosas cambian, ¿no? Pero a veces ni los nuestros tenemos acceso a cierta información, a ciertos documentos. O sea, hay una privatización del conocimiento crítico. Y Montessori se ha vuelto una marca, ¿no? Ya más que un método, ¿no? Y entonces te lo vende, ¿no? Las escuelas Montessori. Clarísimo. Y se acaban suicidando a los niños porque les hacen ver el mundo de una manera estéril, que no es. La realidad que tú tienes es a partir de ahí de la que tienes que aplicar esto. No la que aspiras a tener como en Occidente, que es lo que vienen varios apartando, ¿no? Dentro de las discusiones. Entonces, si no partimos de nuestras realidades, y que por eso es importante Freire, como dice Breno, de esta educación popular, ¿no? En América Latina, cómo se va haciendo desde abajo con las comunidades, pues estamos colapsando socialmente, ¿no? Y estas lecturas y esta temática me parece que es muy importante, porque se viene una batalla más grande que las que hemos vivido, y me parece que se está acumulando experiencia. Y esa batalla es la defensa de la educación pública y de la existencia de las propias universidades. O sea, cuando las empezamos a ver vacías porque están imponiendo el sistema en línea, hay algo preocupante, ¿no? algo está pasando. Hay una cuestión de recursos, hay una cuestión de una política educativa y que van a favorecer a las grandes corporaciones con sus softwares, con sus, todas estas cosas que vienen, ¿no? Y cuando nos dice la poesía que hay intelectuales apolíticos, y que coincido totalmente con ustedes, no hay nada que realmente sea político, todo es político, lo personal, lo colectivo, todo es político. Pero es justamente, es como una denuncia, ¿no? O sea, tú dices que eres neutral, tú dices que no estás haciendo política, acusas a otros de que tienen intereses políticos, pero tú disfrazas los tuyos, ¿no? Porque quizá tu interés político es económico, o tu interés político está con las autoridades o con tu progreso individual, ¿no? Y entonces por eso lo colectivo se descuida y acaba valiendo, ¿no? O sea, es esta situación donde te montas en la nube y quieres ver todo desde arriba, ¿no? Con el satélite, ¿no? Como cuando haces un proyecto, ¿no? Véanlo desde el satélite. El satélite no te va a decir todo, no, la neta. Tienes que bajar al mundo terrenal y ver qué está pasando en la realidad. Y cuando ya estén los usuarios Ensayamos desde la observación, ¿no? Como cuando llegan, nos tocó en una asamblea de profesores, ver al equipo que supuestamente estaba revisando las instalaciones. Y era un circo, ¿no? Todos los equipos nuevos, casitos. Se veía que habían disfrazado a gente de que no sabían ni qué hacer y uno nada más le decía. O sea, fue un show, fue una parodia, ¿no? Y nos quieren vender la idea de que somos los ignorantes y que no sabemos. Sí. Y uno solo tenía un equipo de medición de voltaje. Y o sea, como nada más así de tirarlo, no, ya está bien, ya está mal. Exactamente. Exactamente. O sea, que haces un recorrido, ¿no? Efectivamente. O sea, es una simulación. Ese es el punto. ¿Cómo les podemos ver los materiales si no estaban listos, si les pasa algo? Claro. Ustedes son los irresponsables y por eso pasa todo esto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí. Y que tengo la declaración de si entrega el último informe sin firmar. Exacto. Si tuvieras un alumno de mitad de carrera, ¿sabes qué? Sí, no puede ser. No entiende la cara. Terriblemente. Y pues por eso digo eso, ¿no? Que es como, esa pues es como una denuncia. O sea, es intelectual que se dice apolítico. No, no es cierto. Son los ricos, ¿no? Pues como los profesores de carrera aquí, ¿no? O sea, tienen su salario mínimo de un profesor de carrera cuando va empezando, que será de 30,000 pesos quincenales, y sin contar los estímulos. Pero la mayoría de los profesores de asignatura oscilamos desde los 800 pesos hasta los que les va mejor, unos 4,000 pesos, 5,000 pesos. Y es una sola materia. Exactamente. O sea, puede ser que si acabas de entrar, te ganan. No tienes la primera. 200, 300. Sí, exactamente. Sí, pues. Sí. Acabas de entrar, una sola materia. Sí, porque aquí hay materias de 2 horas. Porque aquí la semana. La reforma laboral llegó antes que los de 4 horas. No tienes una jornada laboral completa. De hecho, fue un rector de aquí el que impuso eso, el Soberón, y que hizo la Ley Federal del Trabajo, la dividió en 2 apartados, A y B, para perjudicar. Exactamente. Y entonces esas cosas se pueden hacer porque la ley lo permite. Entonces la ley no está chida, ¿no? Hay que empezar a cuestionar y criticar la ley, criticar al mundo y resolver las cosas de otra manera, porque lo político... En la acción que nosotros estamos proponiendo y que otros autores lo están viendo, es la de masa. Se va a poder cambiar la sociedad solamente con la masa. Y entonces va a ser interesante que la interuniversitaria va a ser este fin de semana. ¿Tú tienes tiempo? ¿Qué día? Va a ser mañana. Hay que salir.